Quiero no hablar. No me gusta mi voz. Escucharme es la gripe y el habitual desborde emocional, donde la brisa está ausente y encima el receptor no canaliza mi mensaje. Recibe diferente mis palabras. Por eso lo mejor sería decir todo callado, sin tener que abrir la boca ni buscar un oído que escuche. Decir sin la ayuda de la voz, sin ser esclavo del lenguaje, sin depender de las tildes y mayúsculas. Hablar menos y más bajito, silbando melodías de libertad, cantando canciones en una lengua nueva. César González, porque a veces pasa que ya no sabemos cómo decir. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Cuando nos amacamos en un signo de pregunta, ¿cómo empezar otra vez esta tierra detrás de mis ojos? En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo hablar? ¿Cómo decir? ¿Cómo hacer? ¿Cómo estar acá hoy? No sé. Hasta puede que no tengas ganas de que yo esté acá, ¿por qué no? Me meto ahí donde estás, sin apenas golpear las manos desde la vereda. ¿Dónde estás? Fue lo primero que te pregunté, no sé si te acordás. Sí, allá en el primer capítulo de todos, en el programa Nacedor, arranqué queriendo saber dónde estabas, cómo era ese lugar, ese pueblo, esa cuadra. Si había río, monte, montaña o una pampa de cobija. Y hoy, mirá, 68 programas después, otra vez jorobando con preguntas. Pero mejor así, ¿no? ¿Cómo? Decíamos. Porque semana a semana nos hemos juntado en este espacio, en este tiempo, y hemos ido y venido entre batallas y canciones, resistencias, sonidos, entre los jodidos y jodidas que estamos, y todo lo que se puede hacer cuando los cuerpos se juntan. Bueno, ¿cómo? Y está bien si no sabes, si no sabemos, Y está mejor si me mandás a cagar, porque en un rato o mañana tenés que salir allá afuera. Y sobre la mesa está el gas sin pagar, y porque el mango es un chicle, pero no un elástico. Porque ya te da cosa asomarte a un noticiero, a internet. Y la noche se te mueve en la almohada, y a la mañana dos o tres mates y otra vez. Y sentís que no le encontrás la vuelta, y vas por acá y nada, y vas por allá y tampoco. Y por eso estamos acá hoy, porque no le encontramos del todo la vuelta. Pero será cuestión de seguir buscándola, aunque el mareo nos haga parar un cacho. ¿Ves? Eso, parar. Desensillar a un costado y preguntar, repensar algo. Acá tiramos el cómo porque hay que hacer un programa y también andamos en esta changa de buscarle la vuelta al cómo contar, cómo decirte, cómo escucharte también. Te digo, no sabemos de qué va a ser bien el capítulo de hoy, ni cómo, claro. Iremos sacando cosas, revolviendo una gran bolsa, manoteando del fondo un viejo juguete, alguna voz grabada, tal vez una cinta cortada, una máquina de sonidos y, claro, más preguntas. Lo bueno es que cuando encontrás a otro que también se pregunta cosas, te sentís menos solo, menos sola. Ja, carajo, hay alguien más que no sabe para dónde agarrar. ¿Y cuándo? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Dónde está mi país? Junto al río o al borde de la noche, en un pasado del que no hay que hablar o en el mejor de los agüeros. ¿Dónde? En la desolación de la memoria, en el otoño de la gracia o en el oasis de los quietos, en los ahora libres calabozos o en las celdas de fantasmas asiduos. ¿Dónde está mi país? ¿Dónde, mi país? Está en los que no están, en el montón de la penuria. ¿De dónde salen los que van a morir por la patria? ¿Dónde? Nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. ¿Dónde? En los umbrales y fogones, ¿dónde está mi país? ¿Dónde está mi país? En el pan que amanece pese a todo, en la bondad endémica, en el regreso de los nietos pródigos, en los que vienen a morir en casa, en los que nacen desvalidamente. ¿Dónde? Simplemente en el sur. Nosotros vemos que la situación de las mujeres indígenas es extrema. Vemos la discriminación, el racismo que está impuesto en diferentes zonas. Por eso decidimos organizarnos como movimiento de mujeres indígenas. ¿Dónde está mi país? En el pan que amanece pese a todo. ¿Dónde? En la bondad endémica. Mi país. ¿Dónde? En el regreso de los nietos pródigos. En el pan. En los que vienen a morir en casa. En el pan. En los que nacen desvalidamente. Nosotros dijimos no, aquí no es espontáneo. Aquí hace tiempo que venimos luchando y padeciendo. Replantearnos qué queremos para nuestro futuro, cómo queremos la vida. ¿Dónde está? En el pan, en los umbrales y fogones. ¿Dónde? ¿Será que estuvo, está conmigo, que viene y va conmigo, que al fin llega conmigo a mi país? Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo. presente en manos de otra voluntad. Iré hacia el frente sin mirar atrás, respirando, respirando, respirando, respirando mi libertad. Yo soy. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y fue nomás, como cantaba el viejo Santos, que vivía enfrente y silbaba y tangueaba la mañana entera. Y yo lo escuchaba a través de la ventana, cuando él corría su cortinita a cuadros, que estaba enganchada con chinches al marco de madera. El día parecía detenerse cuando el vecino llenaba de tango el barrio, y yo paraba la oreja para después preguntarle algo de aquello que había tarareado, y él nos enseñaba un poco a canturrear a los pibitos que andábamos a las vueltas. Y en ese entonces pensaba, pa, qué tango tan bajón, ¿no? Ni el tiro del final le iba a salir. Pero en lo inevitable de crecer, uno va entendiendo un poco más. Porque una noche cualquiera, Cátulo Castillo tampoco sabía cómo. Y no le encontraba la vuelta, y no tenía más que estas palabras para hablarnos y decirnos, y escupió este desencuentro. Entonces, pienso, no sé si entendí ahora el tango que cantaba el viejo Santos, es porque tal vez sean tiempos de desencuentro justamente, ¿no? Será cuestión de ir probando, y por ahí el cómo está en encontrarse en semejante desencuentro. Y debe ser por eso que hace un rato nomás me encontré con la voz del mendocino Tejada Gómez, que como todo poeta de pueblo, anda preguntando cosas, anda como vos y como yo, gritando preguntas a voz en cuello. No vale que uno salga rechinando y gimiendo, gritando a voz en cuello. ¿Quién cerró de un portazo las puertas del cabildo? No vale que uno salga rechinando y gimiendo. Lunado ciudadano, pisando por el viento peatón de la calle, viendo pasar la infamia prósperamente cómplice entre obesos verdugos que afilan su navaja. Su traviesa memoria es tierna y peligrosa. Es ridículo, cállese. No. Cállese, no, cállese, no, cállese, no. La historia está editada. Fue escrita en su momento. Está editada. Cállese. Está editada. salga. Es ridículo. No vale que uno salga. Rechinando y gimiendo, gritando a voz en cuello. ¡Oíd, mortales! Acento en la primera O, preguntando, no comparando, ¿cómo? Pero no un cómo derrotista, un cómo por el suelo, un cómo que no da más, sino un cómo descarnado, desnudo, que no se esconde, que para y que nos mira. Y en este buscar la manera de hablarte y de hablarme, en esta cansada manera ya, se me escapa algo que puede ser parecido a una verdad. Qué sé yo, si sentimos más o menos lo mismo cuando pasa, no hay que decir mucho más, supongo, cuando un sorete hace lo que hace, y ya no te quedan otras formas de contarlo porque ya lo contaste y te lo contaron y la cuenta es cada vez más grande. No sé si hay tantas vueltas, no sé si hay un cómo. Eso sí, hay muchos porqués para armar, para ir juntando como en partes. Mira, tal vez el cómo sea justamente no nombrar con estadísticas y números, sino con preguntas. ¿Por qué será? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber. Mira qué flores bonitas. Jacintos, margaritas. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? Esa mujer. Vaya a saber. ¿Estará loca esa mujer? Mira. Mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mira las margaritas. Mira las margaritas. ¿Por qué grita? La mujer, espejitos. Espejitos. Pajaritas que no cantan. Pajaritas que no cantan. Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorba. ¿Y esa mujer? ¿Estaba loca? ¿Y estaba loca esa mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? ¿Te acordás de esa mujer? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo queremos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo queremos! ¡Viva! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos son ustedes! ¡Por ahora los clandestinos, las que mueren son ustedes! ¿Por qué grita esa mujer? Susana Tenón, de OVA completa. Este cuerpo que me trajo acá, que no pedí, que no me defina, no me desanima, porque yo no sé de quién es. Mía no, me escondí, guardo bien la llave solo para mí. En esta orilla del río. Mientras preparaba este bla bla de hoy, no podía nombrar lo que quería decir, no pude o no supe encontrar las palabras. Todo me sonaba como un ruido. Entonces me acordé de Lidia, la mamá de dos amigos, que tuvo un tiempo en el que no podía nombrar. Había perdido el decir. Por eso me vine hasta su casa, su galería, como tantas otras veces, a picar algo, a charlar con mis amigos, sus hijos, y a escuchar esta lluvia que pega en la chapa. Lidia, acá mismo, me contó que una mañana se levantó y su cuerpo ya no era tan de ella. Algo le había pasado en la cabeza y lo que hacía y decía estaba desacomodado. Su familia se asustó, fueron hasta la clínica. Ella, en medio de la nube, agarró la agenda antes de salir, como si necesitara acomodar sus días de alguna manera. La internaron, la trasladaron, la operaron y vuelta a su casa. Ahí empezaba la cosa. Ahí empezaba el cómo de Lidia. Había perdido la palabra. Su boca, pintada como siempre, estaba como detrás de un vidrio esmerilado que no dejaba ver del todo. Pero de a poco, con amor, con una lucha contra sí misma, con la urgencia de volver a contar, recuperó la palabra. Quería contarle cosas a Pacha, su nieta, que vive bien al norte del mundo, y lo fue haciendo. Se ganó. Escribió palabra por palabra su historia, y un día la imprimió, la anilló y me la regaló. La puso en mi mano para que yo también pueda juntarle su decir. Después de un tiempo, su cuento formó parte de una antología. Su manera de nombrar recuperada ya era un libro. Y aquella boca que titubeaba ya había recobrado las palabras por fin. Esto dice la historia de Lidia en una partecita. La palabra era aquello que yo tenía y que me demostraba que todo era muy fácil. La palabra fue, entre otras cosas, aquello que me desapareció un día y que, muy despacito, empiezo a contar. La palabra me permitía imaginar. La palabra me hacía suponer. La palabra, de una vez, me hizo creer. Ella encontró el cómo. ¿No? Quizás sea por ahí, tratando, por ejemplo, de recuperar la palabra. Todas las palabras han perdido ya su tremenda eficacia de afirmar o negar. Todos los gestos han perdido su energía ritual o su fuerza mágica. Lo perdieron en nosotros, en nuestras bocas que hoy parecen duras cajas de ruidos, y en nuestros pies de bailarines automáticos. No obstante, las palabras de vida están aún en nosotros. ¿Lo están o no, mi alma? Sí, lo están. Pero como en instrumentos grabadores que las repiten mecánicamente sin entenderlas ya, sin morder su vieja pulpa inteligible. Leopoldo Marechal, El banquete de Severo Arcángelo. Yo me voy de este barco, no jodan, ya está hundido. No no se dan por vencidos, que vienen con cobarde. Quédense los que gusten, todo bien con los peces, pero no sé si al plancton quisiera parecerme. Yo no sé de tus yemas, pero mira las mías. Ya ves, están jodidas, parecen pasaviejas. Que te diga que yo sea de otro planeta, por favor reflexiona o muéstrame tus agallas, porque yo no aguanto más. No es que me sienta diferente, yo tampoco nada sé de la verdad, pero no entiendo este capricho, nos estamos por ahogar. Flotando, vení o soltá, me voy flotando, salí soltá. Cuando te amacás sobre un signo de pregunta y vas y venís y ves la tierra desde allá, desde lo alto, y bajás de golpe y el mundo te queda atrás, el tiempo se detiene, ¿no? Hasta que volvés de espalda al paisaje antes de quedar como besando el cielo otra vez, y puede ser lo más parecido a volar, a suspenderse en el aire, a planear, a hacer descansar las alas, que el viento te empuje, te amaque, para que veas tus pies flotando, tus brazos sosteniéndote, sabiendo que la distancia que te separa de la tierra es temporal, que pisarás otra vez el suelo, y ese signo de pregunta que te llevó por los aires te devuelve al piso para seguir andando. Eso mismo pensabas en algunos poetas y otras poetas. Nos amacan en preguntas. Por eso nos llenaron el capítulo de hoy, para que alcancemos el cómo, buscándolo por aire, por tierra, la poesía no como género literario, sino como una manera de plantarse ante lo que pasa. Es lo que nos puede salvar del desencuentro. Y en una historia repleta de cadáveres, en un tiempo llenos de cuerpos que van y vienen, van y vienen, no podemos disimular tantas ganas de renacer. El tema es cómo. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. Empero, en la lengüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo, en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer, en el techo patas arriba de ese monedero que se deshincha como un buhón, y sin embargo, en esa se... ¿Qué? ¿Cómo se escribía? ¿Se... ¿De qué? Más. Con todo, sobre todo, hay cadáveres. Se ven. Se los despansa divisantes flotando en el pantano, en la colilla de los pantalones que se desastran, similmente, en el ribete de la cola del tapado de seda de la novia, que no se casa, porque su novio ha... Hay cadáveres, cadáveres, cadáveres, en ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la seta de esas azaleas encendidas en esa oscuridad. Hay cadáveres, en el quejido de esa corista que vendía estrellas federales. ¡Uy! En el pateo de esa arpista que cogía pequeños perros invertidos. ¡Wow! En el peer de esa carrera cuando rumbea la cascada con una botella de whisky ruso lleno de vidrio en los breteles. En esos tan delgados hay cadáveres. En eso que empuja lo que se atraganta, en eso que traga lo que emputarra, en eso que amputa lo que empala, en eso que puta. Hay cadáveres. Ya no se puede sostener el mango de la pala que clava en la tierra su rosario de musgos, el rosario de la cruz que empala en el muro la tierra de una clava, la corriente que sujeta a los juncos, el pichido tintín del son ajero en el gargajo que se disputa. Hay cadáveres. ¿Quién sufre y ama? En el desierto de los consultorios, en la polvareda de los divanes inconscientes, en lo incesante de ese trámite, de ese proceso, en hospitales donde el muerto circula, en los pasillos donde las enfermeras hacen shh, con una aguja en los ovarios, en los huecos de los escaparates de cristal de orquesta donde los cirujanos se trasvisten de hombre drapeado, donde tatúase o tajéase o paladea un paladar en tornos, hay cadáveres. Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado. Pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Podrían ser a simple vista solo hueso, amor atados huesos, olvidados sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos, de un adiós no reclamado. Pero no son a simple vista solo huesos, amor atados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente caliente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Una vez, el viejo Calderón, que era del barrio y que además de milonguear trabajaba en la fábrica que está justo ahí en la entrada del pueblo, me contó que se había jubilado. Toda una vida ahí, Caldera, le dije, te vas a sentir raro el primer tiempo. Y el viejo me cuenta que una vez al año la máquina central se para durante una semana. ¿Qué me está diciendo? Pensaba yo, nada que ver con lo que le dije. Sí. Se deja de producir, se hace limpieza, se cumplen las horas, lo que sea, pero la producción se detiene por esos días. Y si las máquinas necesitan parar, imagínate uno, pibe, me dijo. Ahí entendí, y se guardó el pañuelito marrón en el bolsillo de la camisa de grafa. Algo así hicimos hoy, me parece. Parar la máquina para pensar un cómo más claro, para ver cómo podemos reinventarnos, transformar lo ácido de estos días en otra cosa. No sé, me imagino que los engranajes y las cintas de la máquina de la fábrica seguramente funcionarían más parejo después de una revisada, después de un ajuste. Y digo esto porque justo ahora, mira, me acordaba de Calderón, de la máquina, de la urgencia de hacer un alto, como en el capítulo de hoy, y de las naranjas también. Sí, de las naranjas amargas que están en la calle de mi pueblo me acordaba, porque en la fábrica de la entrada hacen mermeladas. ¿Y qué es eso? Sino transformar, revertir, dar vuelta a la cosa, hacer de lo amargo algo más dulce. Y si las máquinas pueden volver dulce lo amargo, imagínate nosotras y nosotros, che. Las naranjas de mi ciudad son amargas. Cuando llega el otoño, los árboles ya no las quieren sostener en sus brazos y las dejan caer. Sobre la vereda se desangran miles de pequeños planetas expulsados del cielo. Entonces salimos nosotras con nuestras bolsitas del supermercado, las levantamos del suelo y las llevamos a casa. La tierra quiso que fueran agrias para que no las pudiéramos comer, pero nosotras las desmenuzamos. Les agregamos agua y azúcar, las cocinamos y hacemos dulce para el resto del año. Miles de frascos circulan por todo el país. Hijos, esposos, hermanos y sobrinos consumen una felicidad gratuita fabricada con la carne de un ser triste, nacido para pudrirse al sol o reventar bajo la rueda de un auto. Calles del sinsentido se abren camino entre mariposas. Callecita brotada de mil recuerdos negros y rosas, calles tapando yuyos como el murmullo de la memoria, calles tan recurrentes que se acurrucan sobre su historia,

y me vuelvo al barrio pateando naranjas, como cuando era más pibe y la noche no me dejaba ni para el remis. Encarar a pata nomás por la calle larga de los naranjos, llevando con el pie las amargas que se habían caído de la planta. Al otro día mi vieja renegaba como loca pobre por el olor a naranja que tenían las zapatillas. Claro, después de 2 o 3 cuadras, las naranjas se partían, se rompían y ahí venía el enchastre. Después había que patear otra hasta que se despedazaba y otra más, y así se hacía más corto el camino. Me parece sentirlo, mirá. Era el olor a sábado de la noche y domingo a la mañana. Volvía imaginando que era Maradona llevando la naranja de cordón a cordón. Pero todavía no sabía que aquello, el volver a casa, la noche, los grillos, era una manera de volver dulce lo amargo que venía pateando. Aquel era un cómo, mirá. Pero cómo saberlo, ¿no? Nos vamos por esta callecita de baldosas levantadas por las raíces, pateando naranjas, buscando lo amargo o lo dulce, buscándole el cómo la cosa. Sofía Lovisek, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci, Román Solsona, y la mano y la voz de Celeste Justel y Liliana Daunes. Te esperamos en la otra cuadra. Venite pateando naranjas. Calle del sinsentido. Doce de la lombriz. Hola, ¿cómo andamos, Caldera?